Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Presentando la banda del mes durante septiembre en el Bicho Reactor, se llama Una Fábrica. Tienen este disco Nuevas Reglas, tienen uno más anterior, están producidos por Miguel Castro, ex Victoria Mil, y Tuta Torres, autor bajista de Babasónicos. Es una sonoridad diferente para lo que vienen siendo las bandas del mes durante este año, más new wave, más pop. La banda está integrada por Francisco Ibarra en voz, Ignacio Repeto en guitarra y voz, Gonzalo Louro en teclados y programaciones y Tomás Goicochea en bajo. El Goico. Si quieren saber más o conocer más de la banda, es unafabrica.bandcamp.com. Están en Facebook también y en YouTube. Así me gusta que tenga 9 temas. Me gustan los discos de menos de 10 temas. Eso me gusta. Incluyendo el 10, ¿no? Pero está bien. Sí, algunas influencias que mencionan: Big Audio Dynamite, The Cars, New Order, Gary Numan, Roxy Music. Vamos a escucharlos directamente. Déjame ver el nombre del tema. Principiantes. Y esta es la banda del mes, Una Fábrica, banda del mes durante septiembre en el Bicho Reactor. Sí, sí. Diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. We'll be right back. favor, ¿qué está sonando? Está sonando Momma con ustedes, es un estreno, porque no ha sonado todavía en ninguna radio, recién acaba de salir, están grabando el disco los chicos de Momma Son. Agus Pontura, Fede Fogo, que son esas guitarras que escuchan, Santi, que es el, Santi Vilar es el bajo, y Roger de la Halle, es el muchacho que canta. A mí me gusta, digamos. Bueno, ¿eh? No, está buenísimo. Y están grabando disco, como bien les dije, así que supongo que en breve estaremos conociéndolos un poco más. Bien. ¿Y algo más? ¿Algún lugar donde se pueda escuchar más de la banda? Y estábamos justamente hablando de eso con nuestro invitado. Se los encuentra en SoundCloud. Bien. Y se los encuentra en Facebook. Y se los encuentra en Instagram. Perfecto. Lo cual me parece que está bien. Estaría en muchísimo más lugares más, ya sabemos, pero bueno. La música. Bueno, ¿y qué otra cosa más? ¿Qué otra sorpresa? Tengo una sorpresa muy bella también. Es una canción que estuvo sonando hace muy poquito, pero es casi un estreno, te diría. Ella es Lara Pedrosa y es una ex No Lo Soporto. La conoce, ¿vos la conoces? Sí, grabé el primer disco de No Lo Soporto. Bien, ahí estamos. Era la bajista. Sí, es una capa. Bueno, y ahora está con su proyecto, que es Lara Pedrosa. Y ahí toca guitarras, compone, produce. Hace canciones muy bellas, así que traje eso también como sorpresa. Fuego Blanco. ¿Cómo se escuchamos? Fuego Blanco. De Lara, pero Lara Pedrosa. Ahí estamos. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del Bicho Reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El Bicho Reactor, la sangre del rock. El Bicho Reactor, martes 22 horas. Oye ya. I know you wish that you could see in my window, wishing you could pull up the blinds. And I'm wearing my Romeo flowers, just me and my made of mind. Entrando en la última parte del Bicho Reactor, este programa 554, mirá, primero de septiembre del 2015, estamos iniciando o estrenando el cierre del mes de septiembre, que se trata de el amor en el mismo proyecto, pongamos. Me encantó, yo no tengo nada para decir, así que me encantó, el amor en el mismo proyecto. Sí, por favor. Dale. Primero, recontrabanco a Robertita. A mí me costó conocer la historia de Yoko. ¡Vamos! Porque también la tenía como esa cosa oscura, tal vez. Sí. Y un amigo, el flaco, el Rafa de Paquidermo, sí, que hicimos radio mucho tiempo acá, me pasó un documental que es Bed, que para decir bien, Bed Peace. Y volviendo un poco con la consigna del mes pasado, tal vez esos documentales que nos hacen descubrir. Muy bien. Muy bueno. Nuestro operador. Lo podemos volver a ver. Yo hace mucho que lo vi, así que... Ah, después pasame el link, así lo posteamos y lo compartimos. Muy buena, Matías, ¿eh? Bed Pieces. Bien. Yo me quedé con que me banca, eso es lo importante. Único tiempo, no. Bueno, el amor en el mismo proyecto. Vamos a pulirlo un poco igual, ¿no? Si se te ocurre, me mate alguna, tirala, me cuesta. Pero... Parejas de músicos, es muy obvio. No, es muy global. Bueno, está bien. Porque además tiene que haber editado un disco juntos. Bien. Que no es lo mismo que cuando hicimos las parejas más rockeras. Claro. Bowie y Iggy Pop. Me encanta esa dupla. Es muy buena. Pido pista. Ojo, ¿eh? Hay que buscar. Hay que buscar porque va a haber algo ahí. Sí. El martes pasado hablé de Derek Trax, que era este guitarrista que había tocado con... que toca con los Allman Brothers, es sobrino de un miembro original de Allman Brothers, y hoy está como, para los Yankees, es como... no sé si llamarlo Guitar Hero, pero es el guitarrista de blues y rock, que tiene menos de 40 años. Uh-huh. Un pendejo. Que es un pendejo, sí, para esa generación. Lo que estamos escuchando es de Tedeschi Trax Band, que justamente es la banda o el proyecto que él tiene con su señora, con su mujer. Él se llama Derek Trax y su mujer, Susan Tedeschi. Editaron dos discos, uno en el año 2010 y otro en el año 2013. Y lo que hicieron básicamente fue sumar a los músicos que cada uno tenía su proyecto solista. Sí. Y conformaron como una big band de 11 músicos. Una mega big band. ¡Qué quilombo es! Como una támesis. ¡Esa! Escúchame, y ella por separado... A ver, capaz te cago ahora. No, nunca. No, porque sé que me vas a preguntar. Venía con, digamos, su historial sí, musical. Sí, ella es cantante blusera nominada como más de 10 veces a los Grammys. Ah. ¿Los ganó o no los sí, ganó? Sí, ah, creo que me ganó bien. En el año 2014. Bien. No, pará que ganó un Grammy. Escúchame, sí. Fuera del aire yo armo todo el coso muy bien, los dos haciéndome las preguntas. Mira. ¿Quieren saber cómo se conocieron? Por dale. Favor, sí. En el año 99, Susan Tedeschi canta con su proyecto solista como soporte de los Allman Brothers. Ajá. En New Orleans. Bien. Imagínate, ¿te imaginas esa fiesta? Sí. Esa, Mardi Gras. Sí. Todos escabeando birra, todos mirando una banda de rock sureño. Una aguantadera. La cuestión que ahí, que Derek Trax tocando con los Allman Brothers, la conoce, se enamora. Dos muy lindos pebetes, ¿eh? El rubio pero largo. La foto. Tiene una onda Nico de Viticus. Bueno, ahí se conocen. Años. Año, sí, en ese momento tenían 20 y pico. No, ellos, años 60, 70, 80, no, 90, no, esto fue año 2010. 2000. A partir de ahí se casan, tienen dos hijos. ¿Sabés cómo me imagino? Dos enfermos de la música. Uno de los hijos, a vos que te gusta, se llama Charles Trax por Charles Parker. Mirá. Y la hija se llama Sofía Naima, y Naima porque es un tema que Coltrane le dedicó a su primera mujer. El perro se llama Gibson. Es como el hijo de Tommy Lee, se llama Dina Jagger. Claro. Y el gato Mesa Boogie. Basta, hermano. Basta. ¿Por qué tienen hijos? Es la pregunta. Hay necesidad bueno. De encima formar una banda, una big band. Ah, mira, no me gustan. ¿No te gustan? Ellos dos no. ¿Este es él? Sí. Él es de Jacksonville. Sí. O sea, cuna del rock sureño. El vestido que peló ella, ¿eh? Ella es como una mujer de Plaza Francia. María Tedeschi. Ella es de Massachusetts. Sí. Ella es de Plaza Francia. Qué mal se visten estos esta hippies. Gente. Y se viste como el culo, boludo. No, a mí me recabe una alta Gibson SG. La cuestión es que el primer disco de la Tedeschi Trax Band ganó el Grammy como mejor proyecto de blues nuevo en los Estados Unidos. Uh-huh. Y viste que son esas bandas que giran, que, o sea, que no les hace falta salir de Estados Unidos porque sí. Tienen 155 millones de fechas por año. Me encanta eso. Acá Hernancito, el audiólogo que estuvo en Texas, sabe lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Es como que hay un microclima obvio, muy es lo particular que decía. Con este estilo de música. Ah, con este estilo de música, pensé que hablabas con el. Y yo creo que todo lo que tiene general. Que ver con el blues y con el rock sureño. Salvo ZZ Top, que salió, pero el resto sí. No son bandas que... Son pero locales, son bandas muy locales. Son bandas locales, totalmente. Miren y viven de eso. Y comen chuletas de cerdo. Sí, y escabia, o sea, toman birra a morir y todo lo que sabemos. Así que yo es el proyecto 2015, o sea, si bien es un proyecto que tiene un par de años, durante el 2015 es algo que descubrí y la verdad que a mí me gusta el rock sureño, me gusta Blackfoot, me gusta Allman Brothers, me gusta Lynyrd Skynyrd, bueno, sí. Un montón de bandas que ya hemos... pasado durante un tiempo. No, está bueno renovar, aparte actualizarse en este tipo de música. Sí, y hablando un poco con los chicos, que lo dije la otra vez, hablando con los chicos de Támesis, que han tenido la oportunidad de conocerlos y todo, contaban esto de que Derek Trax en el show de los Allman Brothers, antes del show, está ahí caminando con la gente, claro. Cosa que acá no suceden. No. Y por ahí no lo saluda nadie, ¿viste? Son cosas medias extrañas. Así que vamos a iniciar este cierre de... Amor en el mismo proyecto. ¿Amor en tiempos de rock? No. ¿Cómo está? ¿Proyectando el amor? Nada. Además nos va a tirar una punta porque él siempre los capítulos o las cada emisión del audio tiene muy buenos títulos. Un título. Sí. Una sociedad de dividendos para el divorcio. Antes del divorcio. ¿Cómo apurar el divorcio? ¿Cómo apurar el divorcio? ¿Cómo llegar más rápido a estrellarse? Bueno, ¿por qué debe ser complicado? No. Encima, te compartí todo. ¡Te y mata! A grabar un estudio. Creo que igual, la peor dupla posible de la música debe ser artista monitorista. Creo que sí. Ahí se reúnen con todo. No, pero estos dos, que metiste mal la nota, estás desafinado, querés cantar, primero anda a aprender. Se deben. Mata. 11 músicos en escena, yo creo que también determina. Vamos. Vamos. Nos despedimos con It's So Heavy, un temazo. Hasta el martes que viene. Tedeschi Trax Band. Chau. Chau, amores. Oh. done. To this kingdom we proclaim to be the chosen one. Everything is chosen in each and every domain. Everything is frozen, burning just the same. Oh, it's so heavy. With color dyes. Oh, I thought we were past the time when injustice was the leader and liberty the light. Bicho reactor.